Vamos a Andar. Información pura. Reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a Andar, con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves, de 10 a 11 horas, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco. Otro día más juntos, otro programa más juntos, escuchándonos desde la 107.3, aquí, en la ciudad autónoma de San Atilio, llamado Barrio San Atilio, aunque prontamente el Consejo Deliberante ha cambiado los barrios, no ha cambiado los barrios, en realidad ha creado localidades nuevas en las que estarán incluidos algunos barrios. Por ejemplo, Barrio Primavera, 25 de Mayo, Los Prados y San Luis, creo que parte de Arricau también, se van a pasar a llamar localidad de Juan Bucetich, ¿sí? Creo que esto entraría en vigencia en abril. Y bueno, como José Cepaz tiene 70 y pico de barrios, en realidad nadie sabe exactamente cuánto, ¿no? Son un poco menos que los 100 barrios porteños de Alberto Castillo, pero bueno, parece que lo han dividido en localidades y esperemos que sea para bien. Así que bueno, desde San Atilio estamos aquí en nuestra vía de comunicación 66905002 para mensaje de texto, anteponiendo el número, el 15, ¿sí? Así que mensaje de texto allí, y si no también voy a tirar el otro, que a veces cae un mensajito ahí también. Ese es el mío, que es el 59493540. Me salió, mirá, pues no me acuerdo nunca, como nunca me llamo. 59493540, te poniendo el 15, mensaje de texto. Esto es Vamos a Andar, mi nombre es Rubén Becerra. Feliz y contento de estar en esta radio tan amiga, tan de gente buena onda. Uno escuchando los noticieros ya desde la mañana, cómo nos invaden con mala onda. Realmente es un aire de frescura, un viento de un oasis de flores vernáculas. ¿Qué estoy diciendo? No sé, bueno, lo que pasa es que perdió San Lorenzo, así que andamos un poco alicaídos aquí con algunos compañeros, como por ejemplo, en la operación técnica hoy me acompaña el eficiente Alejandro Leguizamón. Gracias, Alejandro, por estar siempre firme ahí dándome una mano, corrigiendo mis errores. Te prometo que allá por junio ya habré de haber aprendido y las cosas van a salir más o menos bien. 10 horas 8 minutos en todo el territorio de la República Argentina, incluida la provincia de de San Luis. Así que 24 grados 9 décimas la temperatura, la térmica también es igual, 24.9, la humedad 58%, bajó considerablemente respecto al día de ayer. Así que 24.9, casi 25 grados, se anuncian 33 grados para hoy y bueno, estamos con un anuncio del Servicio Meteorológico que la mínima va a ser de 18 grados y la máxima de 30, no 33 como dije yo, la radio me informó mal, ¿sí? Para mañana miércoles 21 la mínima, 31 la máxima, y recién para el jueves se anuncia nublado y alguna posibilidad de una pequeña lluvia. Una frase de crítica de la Argentina del día de la fecha dice: los que escandalizan a los pequeños merecen que los cuelguen en una piedra de molino al cuello y los tiren al mar. ¿Perdón? ¿Quién lo pudo haber dicho? A ver, Leo, vos imaginate. Repeat. ¿Sí? Los que escandalizan a los pequeños merecen que les cuelguen una piedra de molino al cuello y los tiren al mar. Esto lo dice un tal Benedicto XVI. Esto es Vamos a Andar, como siempre, música, comentarios de hace 15 años, ¿sí? Alguito de fútbol, ¿por qué no? ¿Sí? Música nacional,

Pero bueno, teníamos a Julio Sosa, también no vamos a hacer discriminación porque el hombre era uruguayo, y lo pasamos por él, dedicada, por supuesto, a Graciela Vivas y a Carlos, su esposo, a Jean José Sepas, que con mucha dificultad pone mucho empeño, pero no se escucha, ¿sí? Así que ahora, si no le parece mal a ustedes, y más que nada al señor operador, vamos a pasar a leer los diarios de edición nacional. Con el color vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar. Bien, tenemos en la mano y abrimos Crítica de la Argentina. El título principal, a toda tapa, dice: interna contaminada. Un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco fue designado en el organismo que debe sanear el Riachuelo. Hay en juego un presupuesto de 1.480 millones de dólares para limpiar la cuenca, un caso que vuelve a enfrentar al ministro de Planificación, Julio De Vido, con el jefe de gabinete, Aníbal Fernández. Titula Crítica a toda tapa: ganancia de pescadores. En la foto se ve remando a... una foto obviamente trucada, ¿no? Remando a Julio De Vido en una canoa y sentado con las manos en la campera a un supuesto Aníbal Fernández. Título de Crítica: compran barato en las carnicerías del conurbano y revenden más caro a restaurantes y hoteles de lujo. Título de Crítica: un negocio rentable, ¿cómo operan los traficantes de cortes de lomo? Otro título de Crítica: en Parque Lezama, Médicos del Mundo atiende a unas 150 familias por semana. Vivir en la calle, el título de Crítica: 60 indigentes duermen en la recova. Título de Crítica: en un hotel de 7 estrellas de Abu Dhabi ofrece una semana inolvidable en el Golfo Pérsico, con diseño de Christian Dior, perfumes exclusivos para la pareja enamorada. El título es: increíble oferta de San Valentín. Esto cuesta nada más una ganga. Aprovechá, Alejandro, vos que sos soltero. Si estás enamorado, $1,000,000 sale. ¿Eh? La pasás ahí, joya, el día de los enamorados. Qué guaso que está todo, ¿no? Qué desproporcionado que está el mundo. Cuando vos das vuelta una hoja del diario, buscás en el interior, ves un tipo que estuvo 15 días... enterrado entre los escombros, ¿no? Y sobrevivió, y toda la malaria que hay ahí, como recordamos siempre, y que así, ¿no? Se falta el respeto, porque realmente esto es una falta de respeto. $1,000,000 para pasar el día enamorado. Mira, yo aún hoy con mi señora me voy de Pini al planetario, me voy, y qué sé yo, gasto 20 pesos, gasto no más, y la pasamos joya. Bueno, vamos a otro título de Crítica. Dice: uno de cada tres termina en operación de carótida. El estrés es el desencadenante directo en el 40% de los casos. La Argentina es el país con mayor índice de afectados por el mal. Comenta Crítica: Kirchner evoluciona favorablemente, y titula Crítica: 70 argentinos por día sufren accidentes cerebrovasculares. No hay más títulos. El último lo dejé para el último. Es profeso para este señor. ¿Recordás uno que corría en Fórmula 1? El que se debe acordar es el compañero Turbo, que le gusta tanto el automovilismo, ¿no? Creo que le gusta el automovilismo, por eso más. Yo asocié Turbo. Y había un señor argentino, santafesino, él, que corría y siempre salía segundón o tercero. Y le pasaba también en política. Y es un señor medio paquetón de estancias, patrón de estancias, que supo tener causas fuertes. Creo que lo de la canción que nos caracteriza y que cerramos el programa generalmente, El Ángel de la Bicicleta, está medio involucrado en esa represión el amigo este. Estoy hablando de Reutemann, que después tuvo un exabrupto que cada tanto lo pasamos un poco por vergüenza ajena, no por las palabrotas que dice el tipo, no lo pasamos, ¿no? Bueno, se despachó con otro ahora. Voy a leer textualmente y no me abstengo más. Discúlpenme los oyentes. El último título de Crítica de la Argentina dice: Reutemann recargado. Esto habría dicho Reutemann: los argentinos van a estar contentos si cuando se vayan en 2011 no se afanan la Plaza de Mayo. Cerramos Crítica de la Argentina. Vamos a Andar te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a Andar por la mañana de la Tincunaco. ...15-66-90-50-02... ...15-59-49-35-40... nuestras vías de comunicación aquí en FM Tincunaco. Esto es Vamos a Andar. Tenemos una hora, enero y febrero, esta época estival. Nuestros compañeritos están tomando aire para hacer un año, como hacen siempre, a todo sacrificio, onda y solidaridad. Así que están tomando, aunque no necesitan mucho porque son jóvenes, bien merecidos son. Se van a incorporar, se van a normalizar tutti quanti, y yo volveré, Dios mediante, de 8 a 9 de la mañana, otrora era mi programa original. Pero por ahora, lo que resta de febrero, estamos de 10 a 11 aquí en la Tincunaco. Y cerramos recién Crítica de la Argentina y abrimos Página 12. Página dice, título principal: Néstor Kirchner fue operado de urgencia en la tarde de ayer a raíz de una obstrucción de la carótida derecha que le provocó un leve accidente cerebrovascular. Menos de una hora después, el ex mandatario estaba despierto y lúcido, y los médicos informaron que no habrá lesiones permanentes. Título de Página 12, un susto. Y se ve la foto de Néstor Kirchner reflexionando, ¿no? Otro título de Página 12 es una entrevista exclusiva con Armando Budú, que es el ministro de Economía, que dice: alentar la inversión y bajar las tasas de interés, ¿no? Después trae un suplemento especial, Libero se llama, y trae, ¿sabes qué trae en tapa? Plantel de San Lorenzo después de la derrota entre Estudiantes. Qué malo que son. Todo esto lo hacen por mí. Si yo sabía, no compraba Página. Viste que a veces no lo consigo, por algo será. Bueno, el domingo, Dios mediante, le digo a los amigos y compañeros que vamos a ir a la cancha con mis hijos, a ver si le podemos ganar al envalentonado Vélez Sarsfield. Después trae un suplemento de Rep, trae notas de Eduardo Aliberti, de Emiliano Lipman y Augusto Magliano. Y también una nota por Juan Sasturain respecto a Tomás y el negro Thompson. El epígrafe, la notita que trae a diario en tapa, Página 12, dice: uranio. Los pobladores de Caetité, una localidad del noroeste brasileño, protestaron porque las radiaciones de la mayor mina de uranio de ese país habrían contaminado las aguas del pueblo. La radioactividad detectada es 47 veces mayor que la permitida. Y ya fueron clausurados 9 pozos de agua ubicados a 20 kilómetros alrededor de la mina. Brasil cuenta con una de las 6 mayores reservas de uranio del mundo. O sea, en todos lados se cuecen habas. Hablando de cocer habas, algo que no tiene que ver con el título esto, pero sí con Brasil, digo. Cuando uno, digamos, tira todo mala onda a Argentina, cómo hacemos, cómo podemos pasar así, que no, que uno quisiera más, no pagar la deuda, no, en fin, cosas realmente válidas y entendibles y con cierto uso de raciocinio, ¿no? Vemos como, por ejemplo, países como Brasil, pese al éxito que tiene Lula, ¿no es cierto?, y la popularidad altísima que tiene, cuando se intentó hacer una ley de de justicia, de revisión, de cierta revisión, a ver qué se hizo por los derechos humanos en algunas épocas, los militares le pusieron un freno atroz, no se habló más, creo que todo eso nos hemos enterado muchos, ¿no? No digo, porque a veces tenemos mala onda acá, mal o bien, tardía, ¿no? Gracias a los compañeros que luchan día a día, muchos de ellos están yendo al banquillo de acusados. Y eso, obviamente, la derecha, los que nos hambriaron siempre, el poder en sí económico, les duele, y por eso están presionando por todas formas al gobierno. El último, te cuento, el chistecito de Rudy Paz, que tanto nos gustan con Alejandro y Fernanda también, que está en la producción del programa acá dándonos una mano. Dice: hay una señora y un señor que están compartiendo un café, la señora tiene un diario en la mano, y dice: grupos católicos pidieron al Papa que permita el uso del condón. El señor le dice: ¿y el Papa qué dijo? Mientras que yo no sea en el sexo lo que usen, mientras que no sea en el sexo, que lo usen cuando quieran. Si no, ¿para qué sería? Acabamos de cerrar página 12. Vamos a andar. Te acerca las noticias impresas a través de la radio. Lectura de diarios en Vamos a andar por la mañana de la Tincunaco. Bien, es la hora 10, 24 minutos. Cuando cerrábamos el programa, nos preguntaban el jueves pasado, telefonito del centro de jubilados, se llama Emanuel, está en la calle Félix Axara y Itapí, en el barrio Primavera. La compañera presidenta es Francisca. Y bueno, enseguida le vamos a pasar el telefonito porque no lo tengo a mano, pero me comprometo a pasarlo. Y algo más. Encontré un volante, había unos cuantos en el piso, ahí por la altura del arco, aquí entre el límite de José C. Paz y el barrio 25 de Mayo sería, ¿no? O sea, Moreno con José C. Paz, que dice: estado actual del hospital Mercante, acoso y persecución a los trabajadores, implementación de medidas de destrucción de la organización del hospital, reducción del número de camas, deudas de horas extras, falta de pago a los becarios, cierre continuo de partos y recién nacido. De estas cosas algunas me constan, ¿no? Porque soy paciente del hospital Mercante y realmente da un poco de cosita, otrora cuando supo funcionar bien. Es más, no sé qué habrá pasado con el equipo de tomografía, que recuerdo, sí, entre bombos y platillos se trajo como algo realmente útil, ¿no? Porque si no había que trasladarse al Castex o más lejos también. Porque con la población que tiene el General Sarmiento no funcionaba. Mira, nos hemos comunicado hace un rato con la producción, se comunicó con el Hospital Mercante, estaban de reunión en el directorio, pero bueno, tratamos de escuchar una de las campanas, la otra la escuchamos la semana pasada y ahora dentro de un rato, Dios mediante, si nos podemos comunicar, vamos a hablar también con un representante de los trabajadores a ver qué dice. Y me comprometo a esta semana, si no es para el próximo programa, sí, va a ser para el próximo programa, comunicarme con un par de pacientes a ver qué opinan, ¿no? Cómo son atendidos. Así que bueno, 1566 90 50 02, la vía de comunicación, y dejamos un poquito de hablar mientras preparamos las notas. Vamos a escuchar un hermoso tema musical, ¿sí?

No es como la carne comes todos los días, no te cansa. Pero bueno, nosotros más de uno que estamos viejos, nos conviene no comer mucha carne, más que nada por el colesterol, el ácido úrico y el bolsillo también, ¿no? Realmente está cara la carne. Bueno, habrá que bancársela. Y me acordaba un poco cuando hablábamos con el doctor Juan Carey, nuestro abogado de cabecera, que a veces solemos conversar, respecto a la tarea que cumplía Guillermo Moreno, que muchos de nosotros nos cae mal, la mayoría, más que nada los medios, como le pegan, le dan, y tampoco, no se está escuchando tanto este hombre, ¿no? O no está más en el gobierno. Sí está todavía, ¿no? Al que no está más es Jaime, creo. Ajá, hoy iban acá, exactamente, iba una noticia respecto a la carne y la leche. Que lo acusaban de que iba y se sentaba en la mesa de negociación con los empresarios, con los formadores de precio, y que sacaba el chumbo y lo ponía arriba de la mesa. Creo que no habrá sido para tanto. Pero hablábamos la vez pasada con este abogado y algunos otros amigos, ¿no? Que no estábamos en contra, a favor de eso, por favor, no se malinterprete. Pero a veces hay ciertos sectores formadores de precio que desde que la Argentina es Argentina hacen lo que le place, ¿sí? También quizás porque no hay un poco de cultura cívica de parte nuestra, ¿no? Porque yo recuerdo en la época, algunos que reivindican, pocos, pero los hay, a la época de los militares, que había veda de carne porque la exportaban a buen precio y nos daban las migajas. Hoy los que se quejan, ¿no? Y no sé si no importábamos. Y había dos veces a la semana veda de carne y la gente se mataba por conseguir el asadito los fines de semana pagando sobreprecios. Así que bueno, nada, me viene esto a la mente por el tema de los precios, el aumento que se está produciendo. Bueno, tratemos de buscar unas armas, digamos, alternativas como para no estar. Yo tengo un carnicero acá en San Atilio. Una pequeña carnicería que tiene una verdulería, así almacencito de tanto que poluran en nuestros barrios, dijo que no había traído carne, porque realmente estaba muy cara. Me pareció un gesto piola para no tener que estar renegando con los clientes y que tampoco perder dinero, ¿no? Así que bueno, tratémonos de acostumbrarnos, hasta para no pagar tanto, y sino buscar cortes alternativos que sean más económicos, agudizar un poco el ingenio, ¿sí? No me olvido que vamos a hablar del Hospital Mercante, que aparentemente cada vez está peor. Vamos a hablar con una de las delegadas gremiales. Y también en unos minutos nos dijeron en producción que terminaba la reunión del directorio del Hospital Mercante. Vamos a ver si nos atiende alguien para, como un derecho a réplica, ¿no? Saber qué es lo que pasa en nuestro hospital público. ¿Sí? Tengo muchas cosas más para decirle. Antes le voy a pasar, como hago siempre, algunos recuerdos, a ver si nos acordamos de esto. Y luego continuamos con un poco de música antes de las notas que queremos sacar al aire. Vamos a escuchar un poco, ¿qué te parece, Cholito? De la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Porque el Papa murió con una carta diciendo: mi heredero es un argentino y es el hijo único de Dios. Pero no, no creo que me lleven para que haga de Papa. Nada. Sácame eso, que tiene órganos también. Sí, el cerebro me lo sacaron, sí. Porque estoy salvando el mundo. Porque en el séptimo cielo hay una cápsula, ¿no? Que si llego a tener el cerebro, me capta el invasor. Si ustedes van al archivo de la revista Plus, en la revista número 7, ahí está que los de la cabeza del perro, el nave, que le mataron informalmente a uno que es un jugador de fútbol muy famoso, que ahora ya creo que no juega más, colombiano. No, Valderrama, algo así, ese tiene el informe metido en la cabeza. Resulta que cada 5.000 años las ondas cesan, y yo hago de solcinador, veo que los átomos del sol se apagan. Bueno, me atan un cordón lírico, que no lo tengo tal cordón. Me chip, porque yo quiero con un chip para que no se queme. Y entonces veo por el otro y salgo con un carrito a apagar todo, porque al arma que yo el sol no le hace nada. Y limpio el sol y vuelve la vida. Aquí, si me llegan a pegar un sopapo, me matan porque tengo blandita la música si no tengo el cerebro. Bueno, escuchamos un poco de cosas pasadas. Ya adivinaron cuál era Menem y cuál no, ¿sí? Aunque yo no sé por qué los emparenté con este. Este es un señor que salió en unos capítulos de Policías en Acción y cada tanto lo representa porque era un señor, obviamente, que no estaba en su sano juicio, pero que era muy bueno, muy querido, ¿no? Y debe haber sido un hombre muy instruido, porque vos fíjate que te habla de Elena de Troya, de los átomos, de Julio César, de Juan Pablo II, en fin, de un montón de cosas que se conoce que el hombre tiene conocimiento, muy inofensivo. Y claro, este programa, como quiere, Policías en Acción, quiere rating, un poco se ríe de la gente y demás. Pero saqué un poco, lo emparenté, no sé, porque con el otro, que de loco no tiene nada, ¿no? Pero bueno, nos hacía pasar por tonto a nosotros, que de la estratosfera hablando. Y discúlpeme si he repetido lo que pasa, pero que tenemos que tener memoria de que ese tipo, ese personaje, esa cosa, fue presidente de los argentinos. Vamos a escuchar buena música y después nos estamos comunicando con el Hospital Mercante, Dios mediante. Vamos. Nacimientos. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentado sobre una calabaza. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tingo. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan. Sí, estamos aquí en FM Tincunaco. Vamos a andar, hemos escuchado un lindo tema recién de Serrat que me trajo un poco a la añoranza de mis cosas. Y como siempre estamos comunicados, nos gusta enterarnos fehacientemente de las cosas que pasan. En este caso estamos con la Universidad de General Sarmiento, con el Centro Cultural, con la señorita Silvia, que nos va a desanar un poco respecto a algunos cursos que allí se dictan. Y para gente grande como el que les habla, con casi 60 años, que lo que sabe de computación es enchufar y prender la máquina nada más. Buen día, Silvia, ¿cómo está? Hola, buen día. Mira, es para contarte que en el área de formación continua, que está en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, se dictan cursos en las áreas de idiomas. Tenemos los idiomas de portugués e inglés con diferentes niveles. Y en el área de informática tenemos operador de PC 1, para las personas, como vos decías anteriormente, los que no sabemos nada, los que tenemos miedo de encender la máquina. Sí. Operador de PC 2, para el que ya tiene conocimientos. Sí. Y quiere aprender, por ejemplo, las herramientas de Excel, un poco de Internet. Sí. Y se incorpora este año también operador de PC 3, para los que ya quieren trabajar propiamente con todos los demás programas, y a su vez también más internet y un poco también de páginas web. Nosotros abrimos la inscripción desde el 22 de febrero hasta el 10 de marzo inclusive, en el horario de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Se pueden acercar al Centro Cultural, que queda en la calle Roca 850, esquina Muñoz, de la localidad de San Miguel. Exactamente. Roca, sí, que Roca, perdón. Sí, sí, Roca, que no es más Roca. Por el momento sigue siendo con Roca. Ah, está bien. Está bien. Sigamos. Los teléfonos de acá te sí. paso, que son el 4451, sí. 4575, sí. o el 4451 7924, y te vuelvo a recalcar que nosotros estamos de 10 a 17 horas. Para inscribirse hay que traer la fotocopia del documento, y también se abona una matrícula, que por el momento todavía no estamos definido el arancel. Uh-huh. Pero para que tengamos una idea, sí. el año pasado se cobraba 60 pesos el arancel de la matrícula. Y después, bueno, se abona una cuota mensual también. ¿Una cuota mensual de qué tipo? Y estaba también de 60 pesos. Ajá. Este año, hasta el momento, se está viendo, bueno, a ver si el arancel aumenta, ¿no? Pero no creo que vaya más de 80 pesos. Está bueno esto porque el tema de portugués no lo sabía y tengo a mi hijo que es periodista deportivo, ¿no? Uh-huh. Pero quería estudiar portugués en un lugar serio y yo decía, ¿por qué no averiguás? ¿Qué sé yo? A mí igual le agradezco muchísimo, me llega la revista. Lo que pasa es que el último número lo extravié, no sé dónde lo dejé. Ah, bueno. Pero te agradezco mucho. Acá nuevamente, así que no hay problema. Y también ya tenemos volantes, uh-huh, para todos los interesados con el ofrecimiento de los cursos del Centro de las Artes, uh-huh, en la parte de música, teatro, danza y cuerpo, en la parte de plástica, literatura, comunicación y tecnología. Y también se va a abrir un curso gratuito de un ciclo de formación en música popular, uh-huh, que también para los interesados sería bueno que se acerquen por acá para saber en qué consiste. Y por último, el Centro Cultural también ofrece lo que es el Museo Interactivo Imaginario, que también ofrece cursos, ya sea gastronomía básica, tanto para niños como para adultos, y cursos de origami. Eso es todo lo que ofrece el Centro Cultural. Bueno, realmente es mucho y muchos desconocemos. Y te digo, mi hijo estaba con el tema de que viene Brasil el Mundial próximo y las Olimpiadas, quería aprender portugués porque, bueno, también sería de repente una salida laboral para un periodista o alguien, no sé, profesional, digo yo. Por supuesto. Así que te agradezco mucho, estamos en el aire, así que igual vamos a repetir los teléfonos. Esta radio generalmente lo hace, yo simplemente tengo un programa los martes y jueves de 10 a 11, y bueno, un poco informar sobre las distintas tareas que realizan nuestras universidades públicas. Abrazo grande. Gracias, a los compañeros. Un abrazo. Gracias grande a los compañeros. Atención, Que tengas buen día. Hasta luego. Adiós. Bien, son cursos que están haciendo a un precio más que accesible, ¿no? 60 pesos más o menos va a estar en eso, decía la matrícula y la cuota. Así que prometo firmemente ver si me coinciden los horarios y lanzarme al ruedo. Así que guarda, chico, agárrense que cuando empiece a aprender computación no paro más, ¿eh? Voy a hacer compaginación, producción, postproducción, videos, qué sé yo. Ya me agarra la locura y hago de todo. Pese a que mi amigo Santos dice que caballo viejo no agarra trote. No sé qué querrá decir con eso. Vamos a escuchar si hay un tema más, ¿sí? Hay un tema más. Y luego sí la entrevista, a ver si nos podemos comunicar con el Hospital Mercante. Vamos, adiante. Duele en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti. Por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar.

que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Volvé a escuchar el programa o descargarlo en nuestro sitio en la web www.fmtincunaco.blogspot.com. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra. Bien, ya nos estamos yendo, imposible comunicarse con la compañera trabajadora, debe estar trabajando, valga la redundancia, como profesional del Hospital Domingo Mercante, es enfermera de terapia, tengo entendido, así que no, lo dejamos para el jueves que viene para escuchar en realidad la otra campana. Insisto, desde el vocero del hospital nos decían que los servicios estaban funcionando bien, como corresponde. Todos, incluido maternidad, que es uno de los que se denuncian aquí en este volante, ¿no? Quiero hacer fe de ratas, sobremanera fe de ratas. ¿Sabe qué me pasó, Alejandro? El diariero me vendió el diario de ayer, página 12. ¿Vos tampoco te habías dado cuenta? ¿Sabe cuándo me llamó un poco la atención a mí? Cuando dice que ayer fue operado el ex presidente de la República. Pero digo, bueno, por ahí estoy mal yo. Como viste que yo vivo a contramano, no sé si hoy es martes o jueves, qué sé yo. Ahora me pongo los anteojos de ver re cerca. Y veo que dice Buenos Aires el lunes 8 de febrero. Como trae chiquitito esto página y Crítica lo trae mucho más grande, más leíble, dice martes 9 de febrero, o sea que Crítica está bien. Lo que leí de página 12 es viejo. No es de caballero mandar al frente a la diariera del arco, del kiosco del arco, del kiosco de diario de Saavedra Lamas y la escultura, que está del lado Moreno, pero bueno, compañera, preste atención, me hizo pasar un poco de con mis señores oyentes y señoras oyentes y señoritas y favorecedores, y bueno, mil disculpas, ¿eh? Así que la próxima prometo prestar atención de leerles el diario. En el diario no hablaban de ti, decían, ¿sí? Qué torpe. Bueno, van a quedar la como anécdota esto, ¿sí? ¿Está siendo grabado el programa? ¿Estamos en el aire? Sí, bueno, ya es la hora 11:07 minutos, me fui, me estoy yendo. Hemos estado con el tema del Hospital Mercante, vamos a seguir estando, por supuesto. Hemos estado con el tema de cultura, de los distintos cursos que da la Universidad Pública de General Sarmiento, con un costo, creo, a mi juicio, como están las cosas, alrededor de 60 pesos, bastante accesible. Bueno, estaré averiguando esta semana, iré a inscribirme, Dios mediante, le diré a mi hijo también que lo haga en portugués, hay cursos, de calidad, así que los teléfonos, insisto, 4451-4575, 4451-7924, es de 10 a 17, de 10 a 17, y si no se pueden correr hasta la calle Roca, 850 Roca y Muñoz viene a ser en la ciudad de San Miguel. Esto ha sido Vamos a Andar, nos estamos encontrando el jueves, Dios mediante, ¿sí? Abrazo grande, inmenso placer de haber estado juntos nuevamente. Mi nombre es Rubén Becerra, hincha de Ciclón, pese a todo, el domingo estaremos allí en la cancha, Dios mediante, en el Bajo Flores. Soy abuelo de Malena Sol Becerra, de Felipe Rubén Becerra. Soy un tipo feliz, buena onda, gracias a la gente de la radio, y será hasta el jueves que viene, si Dios quiere, no nos olvidemos de Jorge Julio López. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos? Palabras tan dulces. importa.